locura que la radio te va a intoxicar. Oxidado en los rezos ese fruto, jugas a reina, siempre te arriesgas. Condenado a la misericordia de la pena, la gloria y al olvido jamás. Personas que lo quieren de verdad. Mati, le pones un poquito de tambor a Mati. Las neuronas Enzo es el hombre que aprovecha los baches para hacer comentarios acerca de lo que está sucediendo en este momento. Resolver los problemas. los problemas en el escenario, los problemas internos. Momentos incómodos, ¿viste? Que la gente está así. Vos estás así. ¿Así como? Me tenés que mirar. No puedo. Lugar acá adelante, exactamente, se pueden acercar. Muy bien, muy bien. Este es un viejo conocido, esperemos que les guste. Eso no, ¿eh? Eso sí que no. ¡Fred es peludo! Eso tampoco. Yo podría ser muchas cosas. Pero ninguna de esas dos. ¡Fred, mucha ropa! Yo sabía que se iba a venir en algún momento. ¿Tenés alguno nuevo? Sí. Che, qué buenas empanadas hiciste, boludo. Che, no, antes de seguir quiero pedir un fuerte aplauso para los chicos de Voltaje. Se coparon en venir. La verdad que los chicos la rompieron, vinieron de una gira, estuvieron tocando en Bahía, estuvieron en Cierre de la Ventana. Así que... ha sido un lindo fin de semana para los muchachos. Gracias, en serio, por la onda, por todo. Porque la verdad que estas cosas que se generan son las cosas que nos dejan realmente contentos. Y gracias a todos ustedes por venir, bancarse el frío que hoy está complicado. Gracias, de verdad. Me van a tener que esperar porque toca el final de la guitarra. Les voy avisando. ¿Qué querés decir eso? No, me quedé pensando, ¿viste que yo aplaudí y aplauden todos? Aplaudí, aplaudí, a ver. Aplaude uno y aplaude. Mirá. ¡Dale! Haceme tipo director de orquesta, dirigilo. Dale, no, ya es muy moto. ¡El pandeiro! Esto se llama Preguntas y es un tema nuevo, esperemos que les guste. Thank you. gracias. Siempre fuiste así. Thank you. Eso es Después de Vos, otro temita. Nuevo viejo, podríamos decir. ¡Fred Morrissey! Ojalá. Muy largo, muy largo. La única diferencia es que Morrissey es vegetariano. Y yo no puedo dejar las empanadas de carne cortada a cuchillo de Pizzerro. ¿Viste cómo estamos tirando chivo hoy, eh? Hoy es tu día. Hoy descansamos. Este para vos. Hoy descansamos. Yeah. final. Ya nos vamos. ¡Aguante Colombina! ¡Y la pieza del Mati! Gracias de vuelta a todos ustedes por venir, por acompañarnos y por bancarse nuevamente, como decía, este clima raro, frío, que nos está tocando. Nos veremos pronto. Habrá novedades, pero no vamos a decir nada. ¡Gracias a ustedes! ¡Aguante el coco! Nos vamos. Sonido 89 Producciones en la puerta técnica, Pancho Rusito, impresionante. Gracias Lina, que siempre está con las fotos. Nos vemos. Thank you. Joe Filter dice.